Marca España. Radio Exterior de España. Pues ya estamos en la segunda hora. Bienvenidos los que se incorporen ahora a nuestra sintonía. Para los próximos 55 minutos tenemos preparados temas muy interesantes y que son ejemplo de lo mucho y lo bueno que tenemos y hacemos en España. Vamos a comenzar en Granada. Científicos de su universidad han desarrollado una cámara que, a través de un sistema pasivo de ondas milimétricas, permite obtener información sobre objetos ocultos bajo la ropa de personas que, por ejemplo, accedan a un medio de transporte o a unas instalaciones bajo amenaza terrorista. Esas ondas penetran a través de la ropa, el plástico u otros materiales de tal manera que cualquier objeto que dificulte o impida su paso puede ser detectado. También vamos a visitar el Valle de los Neandertales, recientemente inaugurado en la localidad madrileña de Pinilla del Valle. Un extenso complejo arqueológico al aire libre que nos permite conocer cómo era la vida del hombre neandertal. Y hablaremos también de espacios naturales protegidos. Y si les gusta el gin tonic, les vamos a presentar un kit ideado por un emprendedor español para poder fabricar su propia ginebra en casa. Todo sin que se muevan, solo pegados a la radio. Marca España, la esencia de nuestro país en Radio Exterior de España. Españoles han conseguido un importante avance que puede ser muy utilizado, por ejemplo, en la lucha antiterrorista. Se trata de la cámara WaveCam, ondas milimétricas que pasan a través de la ropa y que pueden detectar explosivos adheridos al cuerpo u objetos metálicos. No son perjudiciales ni siquiera para mujeres embarazadas. Esta cámara en cuestión ha sido creada y fabricada por científicos de la Universidad de Granada. Ana Rosa Alonso ha hablado con Rafael Molina, del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del campus. Rafael Molina, buenos días y bienvenido a Marca España. Buenos días. Vamos a intentar explicar de una forma clara para los oyentes qué es esa cámara WaveCam que está fabricada en España. Bueno, vamos a intentarlo de una manera sencilla. Eso es. La idea de la cámara, cuando una persona se pone delante de esta cámara, lo que hace es captar la temperatura, ¿vale? Básicamente mide la temperatura de la persona. Sí. ¿Cuál es la idea? Que si esa persona lleva algo pegado al cuerpo, aunque nosotros no lo veamos porque lo tiene oculto en la ropa, esa temperatura se modifica dependiendo del material que lleve. Y entonces en la imagen aparece como zonas con una luminosidad distinta, con una luz distinta, ¿no? Y la idea es realizar algoritmos que sean capaces de detectar automáticamente esas zonas que en principio tenían que tener el mismo color que el resto del cuerpo, pero que no las tiene. Vale. ¿Cómo llegan a esa cámara? ¿Qué es lo que llega o cómo se detecta? A través de unas ondas, ¿no? Me figuro. ¿Qué quiere decir? Bueno, la persona se pone enfrente, los seres humanos, estas son ondas milimétricas pasivas. Esto quiere decir que no hay ningún peligro para las personas, no es que se emita algo y lo capte al cuerpo humano, sino que emitimos la temperatura que tenemos y esa cámara, pues en lugar de captar los colores como hacen las cámaras convencionales, bueno, las que todos tenemos en los móviles o, bueno, las cámaras fotográficas, lo que capta es la temperatura. Entonces, mientras que las imágenes normales de una cámara fotográfica tiene tres canales, esta tiene solamente un único canal y lo que almacena, simplificando mucho, esto es casi como lo que le cuento yo a mis estudiantes en la asignatura que imparto, pues son números entre 0 y 255. ¿Vale? Entonces, en cada una de las regiones, almacena, de la región que está observando, almacena un número entre 0 y 255. Y esa variedad es la que nos permite, en principio, decidir si una persona tiene una amenaza o no adosada al cuerpo. Doy por hecho que esas ondas milimétricas no producen ningún efecto secundario en el ser humano, ¿no? No, ninguna. Hay otro tipo de ondas que sí, pero este tipo son pasivas, de manera que lo que hacemos es lo que emite el cuerpo humano. No es que enviemos algo al cuerpo humano y entonces veamos cómo responde. Simplemente lo que medimos es básicamente la temperatura del cuerpo. Ajá. Es decir, son totalmente seguras, por ejemplo, para mujeres embarazadas, no hay ningún problema. Perfecto. Con su utilización. Ajá. Puede detectar, por ejemplo, si hay un explosivo adherido al cuerpo, cualquier objeto metálico e incluso de otro tipo de material, ¿no? Vale. Ahora estamos estudiando cuál es la respuesta y a qué tipo de objetos responde mejor, ¿vale? Entonces, hay líquidos, una botella, por ejemplo, con agua, hemos visto que responde. Al determinado explosivo parece que también responde. Entonces, lo que hay que analizar es qué patrones de variación va a generar en la temperatura del cuerpo humano que se almacena, que se recoge en la cámara. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son, un poco por aclarar, sí. Hay una serie de, digamos, productos que estamos analizando para ver cuáles son los que detectan mejor? Ajá. La idea es, hay un test internacional, creo que europeo, sobre que tiene que pasar la máquina para ser homologada, y estamos viendo cómo está funcionando sobre ese tipo de productos que exige ese test. Sí, porque ¿para dónde está pensado este nuevo sistema de seguridad? Bueno, vamos a ver, nosotros en la Universidad de Granada trabajamos en la detección en desarrollar algoritmos, sí, que permitan detectar amenazas. Para, ajá, nosotros amenazas quiere decir una zona del cuerpo que tiene un nivel de gris distinto que el resto, ¿no? Entonces, la empresa que lo comercializará, ajá, pues tiene varios, entiendo yo, pero en fin, ellos seguramente podrían explicárselo mejor, tienen diferentes, digamos, nichos donde probablemente puedan aplicarlo. Uno son aeropuertos, de hecho se utilizan en algunos ya. Sí. Otro pues podría ser, supongamos, zonas de grande almacenamiento, en distribución de productos, donde, ajá, puede pasar alguna persona con algo escondido en el cuerpo. Ajá. A lo mejor incluso en estadios también, por los temas de las botellas de agua, las botellas de líquido, sí, en general, en todo este tipo. En aquellos tipos en los que una persona pueda llevar objetos adosados al cuerpo no visibles, sí, y que sean que respondan a este tipo de ondas, pues sería de aplicación. Uh-huh. Y la cámara, esta cámara, es la que tiene que estar fija, es la que capta. Es una cámara fija. Uh-huh. En la Universidad de Granada, en la página web de la Universidad de Granada, apareció una foto de, sí, bueno, unos estudiantes nuestros de doctorado haciendo, poniéndose delante de ella, y es una cámara, ¿cuánto podría ser? Pues de un metro, uno por uno por uno, o dos, ajá, por dos por uno aproximadamente, y es una cámara fija. Eso es, de tal forma que se instalaría en la entrada del recinto donde se quisiera tener esas medidas de seguridad, ¿no? Exactamente. Profesor Molina, este nuevo sistema ya está inventado, pero ¿todavía queda camino por recorrer? ¿Tienen todavía mucho camino por recorrer? Bueno, yo creo que sí, vamos a ver. Desde un punto de vista científico, el problema es grande, porque las imágenes no se parecen en nada a las imágenes tan bonitas que hace una cámara convencional. Son, sí, imágenes de una resolución muy pobre, pues pueden tener 80 píxeles de ancho por, ajá, 200 o 300, y claro, en eso va el cuerpo humano entero. Entonces, desde el punto de vista técnico, hay que hacer mucho trabajo para detectar las zonas donde cambia la luminosidad, ¿no? Uh-huh. Otro problema que también tenemos es el tiempo de ejecución. El algoritmo tiene que funcionar en tiempo real. No nos sirve que una persona pase por esta cámara y media hora después diga a la cámara que esa persona tenía algo, ¿no? Entonces, uh-huh, todo ese tipo. Otro problema también a resolver es el tiempo de captación. Cuanto menos tiempo se tarde en tomar la imagen, pues más rápido se puede hacer el proceso, ¿no? Entonces, ajá, hay mucho camino por recorrer. Me figuro que será el punto de mira de los próximos meses, ¿no? Resolver todos esos problemas. De los próximos años. Años, bueno, sí, he dicho años, meses. La idea, nosotros en la Universidad de Granada, sí, participamos, bueno, solicitamos al Ministerio de Economía y Competitividad un proyecto. Sí. Dentro del esquema Retos nos lo financiaron, uh-huh, y durante 3 años tenemos financiación para trabajar en la detección de amenazas en imágenes milimétricas. Uh-huh. Profesor Molina, esto de esta investigación que ustedes llevan a cabo es compleja y muchas veces además se confunde posiblemente por todas esas películas que nos pasan día a día por televisión, que todo parece más fácil, que enseguida se adivina dónde está el explosivo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿De qué manera incide la investigación? Pues yo le doy las gracias porque me haga esta pregunta, porque yo lo hablo con mis estudiantes en clase. Yo creo que los programas estos de detectives, CSI y compañía, a veces no nos hacen un buen servicio, ¿no? Porque a partir de un píxel son capaces de sacar caras completas de personas, matrículas, y son capaces de hacerlo cada vez un píxel más grande, más grande, más grande, y sacar muchas cosas. Y eso hasta ahora no está inventado. No está inventado. Yo le puedo decir que tenemos libros sobre superresolución, que es justamente esa idea, combinar varias imágenes pequeñas para sacar una grande. Y esto de momento de un píxel que salga tanto es complicado, poco realista. Poco realista. ¿Y los estudiantes qué dicen? Bueno, dicen, bueno, pues yo lo voy a sacar. Bueno, al final, al principio no me creen, luego se dan cuenta cuando ellos empiezan a hacer alguna programación y ven cómo funciona, se dan cuenta de que sí, de que de un píxel no se saca tanto. Bueno, que son entretenidas las películas, pero nada más. Exactamente. Bueno, interesantes también, pero científicamente a veces mejorable. Profesor, además de la Universidad de Granada, del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, del que usted forma parte, ¿qué otros organismos han colaborado con este proyecto? Bueno, la Universidad de Granada participa mi Departamento de Ciencias de la Computación e investigadores también de otro departamento, sí, el Departamento de Lenguaje y Sistema Informático. Sí. Junto, solo dentro de la Universidad de Granada, también participan el Motorola Center para Comunicaciones, que está asociado a la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, y también las empresas que nos proporcionan las imágenes, Alpha Imaging y otra empresa que es la que las imágenes estamos tomando actualmente, que se llama Webcam. Queda camino por recorrer, que seguro que lo van a conseguir, poco a poco, con la investigación. Esperamos, sí, yo creo que hay ilusión y yo pienso también que capacidad para intentar resolver los problemas que se nos presenten. Pues seguro que lo van a resolver. Rafael Molina, muchísimas gracias. Gracias por investigar y hacernos la vida más cómoda y por explicarlo además a los oyentes de Marca España. Muy bien, muchas gracias a ustedes.